Esto es lo último de Alex Ubago. Con él vamos a llegar a Nuestra Voz en las Ondas. Las chicas del Instituto Ramón Giraldo están aquí preparadas en los estudios de Infantes FM para hablarnos de la lotería. Ellas se presentan enseguida. Desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde. Me arrepiento de lo que pasó. Hola a todos. Podemos decir que ya nos conocemos porque este es nuestro segundo programa. Somos las alumnas de segundo de ESO que inauguraron la radio en octubre y nos gustó tanto que hoy hemos vuelto de nuevo. Yo soy María Rosa Salido y nada, estamos otra vez aquí y a ver si os gusta otra vez nuestro programa. Yo soy Patricia y esperamos que nos salga bien. Yo soy Irene y esperemos que os guste nuestro programa. Yo soy Alba y pues digo lo mismo, que os guste. Ya se respira ambiente navideño por todas partes y nuestro tema de debate de hoy viene muy a cuento, la lotería. Sí, porque al final en todas las casas siempre picamos y llevamos algún decimillo participación. Ahora hablaremos de todo esto, pero primero vamos a dar las noticias del centro. Adelante, Patricia. Buenos días. Os voy a contar una cosa muy interesante. Nuestro profesor de plástica, Raúl Martín, ha sido uno de los directores de un cortometraje realizado por la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados, AFAD, de Valdepeñas, con el título de Una Historia Normal. La gran noticia es que Una Historia Normal ha participado en el certamen nacional y especial de cortos Súbete al Corto y ha sido galardonado con el primer premio. ¡Enhorabuena, Raúl! Los alumnos que quisieron tuvieron la oportunidad de verlo durante el recreo en el centro y estamos seguros de que gracias a dicho corto fueron conscientes de que las personas discapacitadas pueden también llevar una vida normal y que tienen los sueños y aspiraciones que cualquiera de nosotros. Ahora hemos acabado los exámenes de la primera evaluación y nuestros padres podrán recoger nuestras notas el día 17. Esto quiere decir que ya hemos empezado con la segunda evaluación, pero los días 21 y 22 haremos actividades diferentes. El día 21 estaremos en el centro haciendo las actividades que cada uno de los cursos propone. Películas, karaoke, talleres, etc. Aunque también vendremos a la radio a hacer nuestro programa, sin falta. Y el día 22 saldremos a recorrer infantes con nuestra carrera solidaria. Esta carrera la organizan los dos institutos de infantes, el Giraldo y el Quevedo. Así que nos animamos a que sobre las 10:30 salgáis a los balcones, aunque haga mucho frío. Pero animar a todos los jóvenes de infantes y alrededores que estarán corriendo por una buena causa. Este viernes, día 18, los alumnos de tercero de ESO irán de excursión a Madrid. Por la mañana visitarán el Museo del Prado y por la tarde, a las 18:30, irán a ver el musical de los 40 principales. Al salir del musical van a poder ver las famosas luces de Navidad de Madrid. Seguro que les encanta. Vamos a hacer aquí una pausa antes de las noticias de infantes, para dedicar la canción SOS a nuestras compañeras de clase, porque nos han apoyado mucho. Esperemos que os guste. Don't include your crazy friends. Oh, I'm done with awkward situations, empty conversations. This is an SOS, don't want a second guess. This is the bottom line, it's true. I give my all for you, now my heart's in two. And I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. Sorry for the miscommunication. Ooh, this is an SOS. Don't want a second guess. This is the bottom line. It's true. I gave my all for you. Now my heart's in two. And I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. Next time I see you. is an SOS, don't wanna second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two. Buenos días. Como nos da un poco de tiempo antes de las noticias de infantes, podemos entrar en nuestro tema de debate, la lotería. Sabemos que hay mucha gente a la que se le remueven las tripas al pensar en esto por todo el dinero que llevan gastado. Y es que hay muchas veces que nos vemos obligados a comprar. La sobrina que vende para la banda de música. ¡Ea! ¿Cómo no le vas a comprar a la chica? En la frutería a la que vas a todos los días tienen puesto el número desde agosto en un cartel. Y lo estás viendo todos los días. ¿Y cómo no lo vas a comprar? Porque si toca... Entre los que cómo no le vas a comprar y los si toca nos condenamos y el día 22 nos vemos con un montón de papelillos encima de la mesa, esperando que el niño de la tele cante el nuestro. Ese día vemos el telediario con alegría, porque los informativos se le ocurran un montón y van corriendo al sitio donde han tocado para grabar esas caras de alegría. Y en el caso de que no te toque, piensas que es el día de la salud. El año pasado tocó aquí en Infantes, pero se ve que lo compraron los turistas que vienen de paso y pican con un decimillo porque en nuestra casa no tocó. No me digas que no. Todo el mundo sueña que le toque la lotería. La lotería podríamos decir que es la gran ilusión porque si te toca puedes hacer todos tus sueños realidad. Por ejemplo, irte de vacaciones, pagar las hipotecas y tapar algún agujerillo, como se suele decir. ¿Cuántas veces no habremos oído a nuestros padres decir: como me toque la lotería, me compro una cocina nueva? O incluso se les oye decir: como me toque la lotería, me voy a ir por ahí de viaje al Caribe y no me vais a ver en 20 días. La lotería, que especialmente la que esperamos con más entusiasmo e ilusión, es la de Navidad. ¿Quién no se acuerda de esa musiquilla que anuncia que están cerca estas fechas tan señaladas? ¡Ay! Soñamos con que el día 22 de diciembre nos cambie la vida. Toda España vive esa ilusión. En España, la tradición de la lotería se lleva desde hace muchos años y el país entero se une para escucharla. Y es que es la mejor banda sonora del día 22. Y los que más animan la lotería son los niños de San Ildefonso, cantando los números. Hay veces que hasta se nos pega la musiquilla. Dame una barra de pan, son 0,90 euros. Esos chicos llevan cantando la lotería más de 200 años. Hemos querido relacionar este tema de la lotería con el tema de la semana pasada, la multiculturalidad, que fue un programa muy interesante. Y como nos gusta preguntar otras opiniones, hemos aprovechado que Mike está en nuestro centro para preguntarle cómo llevan esto de la lotería en los Estados Unidos. El centro es un instituto bilingüe y gracias a eso nos envían un nativo para que nos ayuden las clases a pronunciar mejor. Este año es Mike. Bueno, en realidad su nombre es Michael, pero le gusta que le llamemos Mike. Él es de Nueva York y vive en la Gran Manzana. Él nos enseña muchas cosas nuevas y suponemos que también está aprendiendo de nosotros. Y esta vez nos daba mucha curiosidad saber si allí tienen la misma tradición de la lotería y si cantan los números como aquí y todo eso. Alba nos va a contar la entrevista. Por cierto, la entrevista fue en español porque Mike habla muy bien. Bueno, Alba, cuéntanos, ¿qué dijo? Primero le preguntamos qué opina sobre la lotería y nos dijo una respuesta muy buena, porque dijo literalmente que le gustaba la idea de ganar dinero. Aquí nos reímos todas y dijimos que ¿a quién no, verdad? Bueno, seguimos. También le preguntamos que si en América se juega la lotería. Dijo que sí, y la verdad que algunas películas hemos visto sobre esto. Luego quisimos saber si él era uno de esos millonarios. Vamos, que si le había tocado alguna vez la lotería. Pero el pobre dijo que no. Nos contó también que allí no cantaban la lotería los niños de un colegio, como aquí. Y quien lo cantaba es un tal Yolando Vega. Dice que le parece que la lotería es muy cara porque en América cuesta $2. Pero claro, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos también la lotería primitiva, que cuesta eso. Y si queréis saber qué número jugaría nuestro lector Mike, nos dijo el 24711. Porque son sus números favoritos, el 24, el 7 y el 11. Bueno, ya veis que hay mucho que hablar sobre la lotería y lo único que nos queda por decir es que... ¡Os deseamos muchísima suerte para el día 22! Bueno, muchísima suerte, pero no sé si vosotras habéis echado algo a la lotería. No, no hemos echado. O sea, que vosotras no sois de las que vais a la frutería ni a la panadería a ver ese número, ni tampoco vendéis para iros de viaje de fin de curso, por ejemplo. No. Pero imagino que en el instituto sí que habrá compañeros y compañeras que lo hagan, ¿verdad? Sí. ¿Y no os han ofrecido ninguna papeletilla? Sí, mi prima. Bueno, pues hay que colaborar, porque todo el mundo intenta que le toque la lotería, pero claro, hay que venderla y también intentar colaborar con estas nobles causas, entre comillas, porque todos vendemos. Y bueno, ahí este chico, ¿por qué nos lo habéis traído a Mike? Para que nos contara aquí en directo la situación de la lotería en su país. Es que tenía clase. Pero la próxima vez lo traemos. Muy bien, pues es que hay que traerle a ver que nos dé unas lecciones aquí en inglés, porque seguro que a muchas de nosotras nos hacen falta. Yo me incluyo entre ellas. Pues nada, chicas, no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de que empiecen las noticias. Nada. No, por ahora no. Bueno, pues lo que teníais que haber hecho a lo mejor era preparar aquí un sorteo, si no de la Lotería Nacional, pues de algún otro tipo, porque aquí en España somos muy aficionados a lo de los sorteos, a lo de los bingos, a lo de las porras, teniendo en cuenta que a la mayoría de la gente le gusta mucho el fútbol, pues también hacen porras por cualquier cosa, hacen cestas de Navidad, hacen cestas de cualquier cosa. Ya me lo diréis cuando seáis mayores, que os va a tocar participar en un montón de propuestas de estas loteras. Pues nada, a todas muchas gracias por venir y nada, ¿dedicamos alguna canción? Vale, queremos cerrar el programa dedicando la canción Crónicas de una loca del barrio. A mis profesores de baile, porque es la primera vez que nos escuchan. Y nada, un saludo desde aquí, desde la radio. Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. Rincón de aquel patio solitario de un manicomio, el duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenían sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo al oído: sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasa los días. Cantando duele, no encontré y me habló de soledad. No creía en el amor, era la infelicidad. La encontré, se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un querer. Sobas y lento me llevaste, amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio. Ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste avalorio. Su piel era arrugada como una maceta, el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada nula atendía mi interés, parecía. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días, bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. El Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, dependiente del Gobierno regional, distribuirá en todos los centros de formación del consumidor de la región, por donde pasan anualmente 50.000 escolares, un paquete en soporte informático denominado Ventanas, una aventura real en un mundo virtual. El programa Ventanas es un recurso didáctico dirigido a los menores de 6 a 11 años, que hace especial énfasis en el desarrollo y habilidades sociales de los niños, explicando el modo en que los menores pueden ser agredidos en sus derechos a través de Internet por delincuentes sexuales y cómo esas agresiones son difíciles de detectar por sus padres y educadores. Desde las administraciones públicas se tiene la obligación de vigilar y controlar a un grupo tan vulnerable como es la juventud en el manejo de Internet, donde las relaciones que establecen a través de la red no son tan seguras como ellos creen. Por ello, a través de este recurso didáctico se pretende educar a los escolares en el uso adecuado y responsable de Internet, así como realizar una llamada de atención a los padres y educadores. Esta iniciativa, surgida del Defensor del Pueblo, está formada por un CD-ROM para los menores y una guía didáctica para los familiares y el profesorado. El CD-ROM contiene un juego didáctico sobre las personas que los menores conocen a través de Internet y sobre las que no saben nada, así como por una historia de dibujos de 4 minutos de duración donde una niña plantea un problema. Se ofrecen así 3 juegos interactivos y 2 historias gráficas con consejos sobre el uso seguro de Internet. Informativo Infantes FM. Y más cosas las que les contamos, y es que todavía está abierto el plazo del primer concurso de relato corto. El Ayuntamiento de Infantes y el programa Alca Azul organizan este primer concurso de relato corto para evitar los hábitos no saludables entre los jóvenes. El objetivo es implicar a los mismos en la sensibilización hacia el problema de las drogas. En este concurso podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años. Los relatos deberán tener una extensión de entre 5 y 10 páginas, escritos en una sola cara en castellano y en formato DIN A4. La temática será libre, basándose en la prevención de drogas, y las obras deberán ser originales e inéditas y no premiadas con anterioridad. Se deberán enviar o presentar en el ayuntamiento a través del sistema de plica, donde no debe aparecer ni el nombre del autor fuera para que no pueda comprobarlo el jurado. El plazo finaliza el día 23 de diciembre a las 2 de la tarde. El ganador o ganadora de este concurso recibirá como premio una Nintendo DS. Informativo Infantes FM. Y precisamente para prevenir las drogas, la Concejalía de Juventud, Deportes e Infancia del Ayuntamiento de Infantes y el programa OL Alcazul han organizado una serie de charlas sobre prevención de drogas, tabaco y alcohol dirigidas a los estudiantes de tercero y cuarto de la ESO de los institutos de la localidad. Representantes de la Fundación Ceres de Tomelloso han sido los encargados de abordar esta problemática a la que la juventud se ve expuesta. Las charlas, que se desarrollan en un ambiente distendido y ameno, tratan de concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de alcohol y de la marihuana. El terapeuta Antonio Romero nos lo contaba así. Que hay una ley que habla de que prohibido terminantemente dar o vender alcohol a menores de 18 años. Lo único que ocurre es que los menores de 18 años no tienen todavía el cuerpo formado para asimilar el alcohol, y más el alcohol que se vende en estos momentos, que se vende bebida de muy alta graduación. Ojalá tomáramos todos un vasito de vino todos los días, pero es que no queremos vino, queremos bebidas de muy alta graduación y a mogollón, a buscar el punto lo más rápidamente posible. Ahí está el peligro, buscar el punto, o lo que es lo mismo, usar el alcohol como droga. Ese es el problema, y lo que intentamos hoy pues es eso, decir qué es lo que ocurre cuando uno consume alcohol. El objetivo principal de esta iniciativa es la prevención del consumo de sustancias adictivas, y por ello la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento Infanteño apuesta por propuestas de ocio alternativo que alejen a los jóvenes de los hábitos poco saludables. Informativo Infantes FM. Y terminamos con una nota cultural invitándoles al próximo concierto de Navidad de la agrupación musical Santa Cecilia. Será el sábado 19 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal de la Encarnación. Los 55 componentes de esta agrupación musical, dirigidos por Agustín López Migallón, interpretarán piezas clásicas de estas fechas. Informativo Infantes FM. Y cuando pasan 9 minutos de las 12, finalizamos nuestro boletín informativo y todavía nos queda un poquito de tiempo para conversar con las alumnas del Instituto Giraldo. Una mañana en la que estamos inmersos, aquí todos, todas nerviosas, porque vamos, a estas chicas que no las podemos echar de aquí de la radio, que se quieren quedar y no saben cómo hacerlo, así que como está el tiempo así como está, con estas nevadas que han caído, se tienen que esperar un poco porque no pueden venir a recogerlas en el coche. ¿Y qué os ha parecido esta mañana cuando os habéis levantado y habéis visto todo blanco? ¿Cuál ha sido vuestra primera impresión? A ver, por ejemplo, Alba. Pues me ha encantado, porque me encanta jugar a tirarse bolas de nieve. Anda, claro, que vosotras solo veis la parte lúdica de las nevadas, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, Patricia, a ver, cuéntame, si tú tuvieras que hacer como yo, venir desde Villahermosa en coche y hubiera nevado, ¿qué pensarías cuando te levantaras por la mañana? Pues que es muy difícil, porque las carreteras resbalarían mucho. No sé. Y además tenemos compañeras que son de otros pueblos y vienen en autobuses y resbala un montón y puede haber accidentes, y por eso se quedan muchas veces en su casa cuando nieva. O sea que tampoco es tan bonito que nieve, ¿verdad? Por una parte no, y por otra sí. Para estar de vacaciones yo creo que sí, sí, ¿no? Sí. Cuando estamos de vacaciones nos gusta a todo el mundo que esté nevado y bonito, y hacer muñecos de nieve. Y pelearse con las amigas, con bolas. Claro, pero por ejemplo, si hay que coger el coche, o las personas que trabajan en la calle, que a lo mejor están barriendo o en la construcción, les hace un poco de frío, ¿verdad? Sí, y también, ¿no?, es peligroso con los coches. Claro, o sea que ya lo miramos desde otro punto de vista, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y por ejemplo, no sé si habéis llamado a vuestros primos que viven, no sé si tenéis a alguien que viva en zonas donde no nieva. Por ejemplo, en la playa normalmente no suele nevar. No, yo no tengo familia. No. Yo sí. Claro, porque hay gente que llega aquí a Infantes o al campo de Montiel y nunca han visto nevar, y cuando nieva, pues dicen, madre mía. Pero claro, aquí no nieva nada si lo comparamos con otros sitios. Claro, sí. Claro, que todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no sé si me queréis contar algo más sobre la nieve. que mucho cuidado, porque ahora el suelo puede estar lleno de hielo y puede haber accidentes, así que muchísimo cuidado. Mucho cuidado eso, a los peatones, que somos los primeros que nos podemos resbalar y rompernos cualquier cosa por ahí, y también a los conductores, que tengan mucha precaución. Los que vengan de fuera, que vengan de zonas montañosas, las cadenas, que no se les olviden. Eso es muy importante. Pues nada, chicas, no sé, yo creo que ya nos vamos a despedir. Esperamos que la semana que viene no venís vosotras, vendrán otras compañeras, pero seguro que repetís en el año 2010, ya, madre mía, 2010, y con nuevos temas, con nuevos asuntos y con muchas cosas que os interesan a vosotras y también a nosotros. Infantes FM. ...107.9...